estas situaciones difíciles tienen que ser para fortalecimiento, de lo malo tiene que surgir lo bueno. A nosotros esta crisis nos fortaleció mucho. Te digo más, tienen que faltar, ni faltan los chicos, porque y dar el lugar a la juventud. Muchas veces las cuestionamos, los jóvenes, que son los que hacen las cosas mal. No, los jóvenes hacen las cosas perfectas cuando tienen a su lado una persona que los valora y les están enseñando. Mm. Ese es un poco el mensaje para todas las cooperativas, que debe haber varias por tu zona. Sí, que, seguro. Eso, trabajarlo. Muchísimas gracias, Ana. Un placer. Gracias, igual, Ana. Gracias. Bueno, que ande muy bien. Saludos ahí a todos los trabajadores de la cooperativa de trabajo Chamical en la provincia de La Rioja. Un abrazo fuerte, gracias. Vamos a un tema musical, nos lleva Fabi, ¿les parece? Sí. Por supuesto que sí. Dale. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Hacer esta noche. Me duele la cabeza mientras fumo y tomo y tomo y fumo. Y tomo y los recuerdos caen como crema deslizándose sobre mis huesos. Ni me muevo. Debe haber algo en lo que pueda soñar. Algo más que las interrupciones sin sentido. Irrupciones de contaminación residual cotidiana que me perforan. El aire se congela y aún así creo que todavía tengo cierto resto de voluntad. A la distancia escucho violines, trompetas, tambores y mi piel emite un rayo que ilumina la noche, una parte oscura de la noche. Cada noche, antes de quedarme dormida, deseo planear un sueño. Sueño que encuentro un boleto ganador de lotería. Desentierro las perlas que trae el agua del mar. Cobro el boleto y corro a comprarte todo lo que querés. Significaría tanto. Desaparecerían así los problemas. Olvidarías el pasado. Miles de millones de billetes girando con el viento como el final de The Killing. Yo lo junto y salgo corriendo a comprarte todo lo que nunca tuviste. Todo lo que querés. De pronto recuerdo, nadie a quien reverenciar, nadie a quien culpar, nada que ocultar. El destino desenvuelto, espontáneo, cruel, sin vergüenza excavando los sueños enterrados. Desenterrándolos. Te los tiro en la cara. Debería estar esforzándome para volar, elevar mi cabeza a ver todo desde otro lado. ¿Por qué? Si la mayoría de la gente no llega a elevarse nunca del ras del piso. Aplastados por obligaciones, responsabilidades, supuestos beneficios, conflictos y las ocasionales alegrías se vuelven tesoros invalorables. Me doy vuelta y como si pidiera un cigarrillo, le digo a alguien que no conozco. Por favor, dame un poco más de tiempo. No quiero que nadie se lleve mi última oportunidad. Por favor, no alejes la esperanza de mí. En la barra de cualquier bar siempre hay un desolado. Desenterrándolos. visión del caos. Uso como escudo protector la imagen de la niña que baila inocente, libre, sin nada que hacer, nadie a quien complacer más que a sí misma. Joven, libre, inocente. Hey, Pat. ¿Qué, Juan? ¿Qué? ¿Te enoja estar inmersa en este tipo de contradicción? No, no, para nada. Es una lección química. Celebrar. Celebrar. Lamentar. Lamentar. Desesperar. Vos elegís. Creo que podemos elegir. Vos y yo somos lo mismo, y aunque no lo muestren, las heridas son viejas. Y te das cuenta que no se puede abrazar a un recuerdo, ni lo intentes. Oh, no. Bueno, señor operador, que además de operar, te pone los temas musicales, salvo cuando algún inadaptado como yo le pide. Cuéntenos que acabamos de escuchar. ¿Quiénes intérpretes? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Estamos escuchando, el tema se llama Patty, Johnny y el Hombre Elefante, y es de la banda de Barflies. Que es, bueno, es un dúo integrado por Pat Combat Rocker, así es como el alias que se puso, que bueno, es para la gente que quizás conoce a Pat, es la bajista de She-Devils, una banda punk de ahí los 90, y Juan Jai, que es también un artista ahí que pasó por distintas bandas, y bueno, y justo tenemos la... O sea, El gran agrado, que aparte es un artista local acá de Marshfield. Mira. Que va a estar esta noche acá en Radioactiva, hoy a las 22 horas. ¿En qué programa? En El Último Tren a Maui. El Último Tren a Maui. Me interesa el título ese, me atrapa El Último Tren a Maui, que es un programa de Radioactiva. Es un programa de Radioactiva, sí. Muy bien. Y la Radioactiva de Ingeniero Maswich, para los que no saben, para la gente de La Bulla, de San Luis, o del Radio Che de Rosario, o Radio Roja de Córdoba, o Radio Semilla del AMBA, o... Radio Pueblo de Jujuy. O Radio Pueblo de Jujuy. Vio que yo la semana pasada hablé de La Rioja, que estábamos en La Rioja. Bueno, sí. Nos vamos aproximando a La Rioja con Chamica. Ya vamos a tener algunas cosas ahí. ¿Qué tenemos ahora, Ernestina Arias? Bueno, vamos a la columna de Noticias Internacionales. Que nuestro compañero Marcos, de aquí de esta radio, de Marco Radioactiva. Marcos Federman. Sí, señor. Sí. Ha preparado para el día de hoy. Bien. Vamos a hablar. A ver. No, vamos a escuchar. Sí, nosotros escuchemos. Vamos a escuchar el informe que preparó sobre México. ¿Sabías que ganó una mujer? Ganó una mujer, la primera mujer, pero no es que ganó, arrasó con casi el 58-59% de los votos por el partido Morena en México. Se llama Claudia... después te lo decimos. Ah, no, lo voy a decir ahora. Seguramente Marcos lo va a comentar. Marcos, sí, es un evento bastante infrecuente, ¿no?, en América Latina, sobre todo en países como México. Sí. Así que vamos a escuchar, quizás escuchemos sobre eso y sobre Gaza. Sobre Gaza, algo que realmente duele. Duele muchísimo. Una cosita chiquitita, digo, ya saltaron los muchachitos y las chiquitas, especialmente los muchachitos patriarcales de México, que el ataque que puede suscitar esta victoria del 59% de los votos, la segunda, que también era una candidata, una mujer, quedó con 28%, destronando, porque no les preocupa que durante 70 años consecutivos el PRI, ¿no?, Partido Revolucionario de no sé qué, de México, no sé, gobernar el país. Ahora les preocupa esta suma de poder porque tiene diputados y senadores, todas las cámaras prácticamente, casi ya al borde de la mayoría absoluta. Les preocupa la continuidad de la democracia. No les preocupaba antes. Bueno, escuchemos al compañero Marco Federman. Y en el medio, temas musicales que también eligió Marco. Viene completo la columna de Excelente. Marco Federman Schulz. Vamos a escucharla. Vamos. Muy buenos días, compas y oyentadas de Enredando las Mañanas.

سبان الحسود الرب حلم ركبنا مثل الكابوس في في اللي بدهم نصفي في اللي بدهم نقعد مين احنا يا ورد احنا بنصمه جيب سيب البيت واحنا عليه بنهبط ميم مسيطر بكرهوه اعطاك العد واحد من اصابع ايديه ميم مسيطر بكرهوه انا اخوك سمع البيت واقعد عليه ميم مسيطر بكرهوه Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, bueno, volvemos acá al aire radioactivo en el estudio Luis Alberto Spinetta, como siempre, transmite Radioactiva desde el colectivo cultural en Ingeniero Maswich. Para la Red Nacional de Medios Alternativos hacemos los días jueves el Enredando las Mañanas. Nos toca los jueves, hermoso. ¿Cuántos? ¿Al un año, dos años, el segundo año que estamos haciendo los jueves, ¿no? A la mañana. Creo que sí, porque antes nos sumamos. No, el año pasado hicimos los lunes. Y no, el anteaño. No, el año pasado veníamos los jueves. Los jueves. Los lunes sí. Era de Radio Roja. Un año que estuvimos otro día. El año pasado no, estoy seguro que venía todos los jueves. Yo también estoy segura porque empecé a venir. Volví a la Red de Medios los jueves. En Radioactiva. Sí, me parece que el otro año. Bueno, estábamos escuchando TAM, un tema que está hecho por un grupo de palestinos que viven en Israel, en territorio israelí actualmente. Bueno, muy interesante lo que comentaba Marcos, ¿no? Por supuesto, como sí, siempre. Ambas cuestiones. Sí, escuchábamos el informe atentamente y bueno, agradecemos la columna de Marcos, la verdad que nos esclarece bastante en torno a lo que es el ámbito internacional. Lo siempre decimos, ¿no? Necesitamos analizar qué pasa en el mundo para entender las lógicas con las que acá se manejan en los gobiernos. Mundo globalizado, que algunos dicen no, porque no estamos en el primer mundo. No, nos fuimos del planeta nosotros, sí que estamos bien metidos y sufrimos muchas veces las consecuencias de lo que pasan en otras latitudes, en otros lugares, como la guerra de Ucrania, como la cuestión del petróleo, como la cuestión de Gaza, y también también nos pasan cosas que no tienen explicación ninguna en comparación con nadie ni con nada. O sea, no, la verdad que también hay cosas que el condimento propio. Claro. Es lo que les quiero comentar en este informe, que bueno, hoy traje esta noticia que es tremenda, un asesinato laboral en el frigorífico Banca Lari. Uno más. ¿Cómo es eso? Uno más. Un asesinato laboral. Un asesinato laboral significa cuando un trabajador, una trabajadora muere en su puesto de trabajo y esto era evitable. Ah. Esto era totalmente evitable porque la patronal no generó las condiciones para que las personas podamos trabajar en situación más segura. Es una denuncia que surge de la lista roja de la carne, en el sindicato de la carne, la lista roja, se encuentra en varios frigoríficos de aquí de la zona. Recordamos el Río Platense, que está aquí en el barrio Las Tunas, en Tigre, el Eco Carnes, el frigorífico Amancay, el frigorífico Río Bermejo y el frigorífico Banca Lari, que es donde sucedió este hecho tremendo que se llevó la vida de Jorge Bravo, de tan solo 19 años. Por favor. Entendamos esto, 19 años. Quiero contarles que días antes de que fallezca este chico, que muera en este asesinato laboral, los docentes del Centro de Formación Integral de San Fernando, que es una escuela secundaria de chicos egresados de escuelas especiales, habían contactado a la familia. Habían contactado a la familia para que Jorge vuelva a sus estudios, para que retome los estudios, para que vuelva a este centro de formación integral en San Fernando. Porque estaba trabajando por las necesidades económicas, ¿no? Absolutamente. Jorge estaba trabajando en el matadero, en la noria de Maneas, que desde hacía más de un mes los trabajadores estaban reclamando que fuera reparada para evitar accidentes. Entendamos que la lógica del matadero, del frigorífico, es entrar los animales vivos, hacen una fila

Como nunca se llenó la copa. Como bien dijo Hugo Arana, no hay nada más miserable que la teoría del derrame. Claro, sí, que sí, estaba sí. graficado en un dibujo, ¿no? Era el hombre que comía y se le caían unas migas y entonces el chico arrastrado detrás de la mesa, debajo de la mesa, comiendo las migas. Eso es para ellos el derrame. No, acá hay que poner nombre y apellido. Uh-huh. De rioplatense estoy muy segura que es Constantini el dueño, uh-huh. el mismo que es el dueño del Malva, el mismo que es el que dueño está de un Malva en esta zona. De Nordelta. Me enteré ayer que está intentando armar un Malva en esta zona, pues dice que el arte tiene que llegar a todas partes. Por supuesto que el arte bien pago y bien caro y bien elitista, claro. Del que se encarga él. Iba a ser o dentro o pegado a un barrio privado, por supuesto. No, seguro que son de él. Un barrio además. Popular. No, olvídate eso desde ya, pero podemos, ahí tenemos un nombre, un apellido que en el barrio Las Tunas, por ejemplo, el frigorífico rioplatense es Constantini, eso lo sabemos. Así que el Ecocarnes, vuelvo a decir, el Amancay, el Río Bermejo y ahora el Bancalari, son todos responsables de la muerte de este pibe. Uh-huh. Que como dijo el compañero recién entrevistado, desde aquí también nuestras condolencias a esa familia, uh-huh. que hoy no cuenta con Jorge Bravo, 19 años, una vida por delante, y abrazamos también a Alexis y a todos los compañeros que quedaron shockeados, que, uh-huh. que no están yendo a laburar frente a una situación de avanzada que... Ahí nos queda bien claro, la patronal te exige ir a laburar de Obvio. Todas maneras, sí. porque bueno, ellos dije, tenían que faenar a esos animales y cumplir con una producción. Lo decía ahí Alexis, ¿no? Que no los llamaban para que volvieran a trabajar, porque hay que terminar, y qué sé yo, bueno, son cosas que pasan, bla, bla, bla, bla. ni siquiera la empatía de por lo menos durante ese día... paremos todo, uh-huh. ¿no? Entendamos el dolor de... Sí, o ver qué pasó y ver cuáles qué pasó. Son las responsabilidades y qué solución encontramos y, claro. y hacerse cargo, ¿no? No, eso no existe, Nada. Esa mirada. Es como que, bueno, estamos solos frente a tener que luchar con muchas otras cosas, ¿no? Como con la ley de alquileres, con, o sea, estamos totalmente desprotegidos. Esa es una situación que no puede seguir, que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que dar vuelta. Totalmente. Bueno, para concluir este informe, dejo la fuente. Uh-huh. Quiero que sepamos que existe un Instagram que se llama Basta de Asesinatos Laborales. Bien. No uh-huh. solamente el caso de Jorge, sino no, que cantidad. Hay muchísima sí. cantidad de laburantes sí, claro. que, sí, lo son. Que fallecen y que sí. y que bien decíamos, no existe el accidente la laboral. No la existe cantidad. El accidente sí. laboral. Claro. No existe. No. Vos vas a laburar y tenés que tener las condiciones para hacer tu laburo en condiciones seguras. En la construcción hay una cantidad enorme de en la construcción, bueno, en el campo. En esto también corre de lo personal, es político, ¿no? O sea, así como cuando hablamos de las violencias contra las mujeres, que no es un caso de violencia doméstica, un caso de tu casa, de eso te pasó a vos, eso uh-huh. no me meto. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. No son hechos aislados, son hechos totalmente prevenibles. Y que además, bueno, tomando las medidas necesarias no tienen que por qué pasar, no tiene que, esto no deberíamos estar sufriendo este tipo de situaciones laborales que la verdad que dejan una conmoción terrible. Nosotros escuchábamos el relato, nos conmocionaba. Me imagino a quienes trabajan ahí, a quienes lidian todos los días con esas situaciones. Bueno, y también un agradecimiento a la gente de la Lista Roja de la Carne, que entendemos que es en el sindicato no son la mayoría ni la hegemonía, uh-huh. entonces ellos exigen al sindicato que se ponga a la cabeza de este reclamo para condiciones seguras de trabajo, y bueno, la Lista Roja de la Carne aglutina a los trabajadores, pero no a la totalidad, por eso la exigencia al sindicato. Y desde, vuelvo a decir, Basta de Asesinatos Laborales en Instagram, se realiza cada año un informe donde aparecen todos estos casos de asesinatos laborales. Bueno, muchísimas uh-huh. gracias. Un placer haber compartido con ustedes la mesa. Gracias, Javi Paz, en la operación técnica. Nos despedimos en el Enredando las Mañanas del día jueves, acá en Ingeniero Maswich, en este estudio hermoso que compartimos en Radioactiva para la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale en todo el país, ¿no? Que sale en todo el país, que nos reciben y que nos replican, y además queda ahí también registrado en donde, don Javier. en algún lado queda registrado. Sí, en todas las redes sociales y medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien. Mañana le toca a Radio Pueblo. Jujuy, Radio Pueblo. Nos vamos hasta el jueves que viene, Ernestina. Abrazo enorme para todos. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Hasta las 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.